Saludamos desde la otra Tuxtla, Chiapas, a Boomerang, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias de México. Ante las experiencias vividas en años recientes en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, en torno a la explotación de la minería y las experiencias de los hermanos y hermanas de Guatemala, surge la preocupación por el escenario a mediano plazo ante la nueva oleada que se avecina de inversiones mineras. Al menos 10 concesiones han sido otorgadas a la empresa canadiense Linear Gold Corp para la extracción de oro en Chiapas. Los impactos sociales a la salud y al medio ambiente en el municipio de Chicomucelo han sido impresionantes. Las enfermedades de la piel por la contaminación del agua con cianuro ya hacen efecto en la población. Estos tanques de cianuro en lo alto de la montaña amenazan con más contaminación en comunidades en las laderas, muchas casas cuarteadas y una deforestación irreversible. Mi nombre es Octavio Rosas Landa, yo soy académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y también trabajo en una organización civil que se llama CACIFOP, Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular. En México y en toda América Latina se está pretendiendo utilizar o aprovechar y apropiarse privadamente de los recursos naturales que están en posesión de las comunidades locales para poder estimular los grandes negocios de esas mismas empresas. Y esto se está haciendo en todos los rubros, en todas las formas. Por ejemplo, con las minas, como está ocurriendo en Chiapas, en Oaxaca, en Zacatecas y en otros estados del país, o bien con el saqueo del agua o el saqueo de la biodiversidad, de toda la riqueza de flora y fauna que hay en las comunidades, lo mismo que también con todos los proyectos de destrucción del medio ambiente, por ejemplo, con la instalación de basureros y rellenos sanitarios. Entonces, como se ve, es realmente toda una ofensiva de parte de los gobiernos y de los grandes capitales para apropiarse privadamente, pero al mismo tiempo para generar una destrucción de la vida campesina, ¿no? Lo cual nos parece muy grave porque en realidad el futuro del país está en juego si desaparece la vida campesina. Esta nueva oleada es una oleada particularmente violenta, ¿no? Es decir, tan violenta como la que sufrieron los pueblos o han estado sufriendo desde hace 500 años, pero ahora se está haciendo de una manera, digámoslo así, científica, entre comillas, ¿no? Es decir, mandando ingenieros, mandando técnicos, mandando todo tipo de especialistas para poder tener un mapa muy detallado de las riquezas que hay en los territorios y al mismo tiempo hacer de cuenta como que la gente no vive aquí, ¿no? Es decir, ellos piensan al territorio como si el territorio estuviera vacío, como si no hubiera gente allí, como si no hubiera costumbres, tradiciones, como si no hubiera toda una cultura que ha estado protegiendo, que ha estado cuidando esos recursos que en algún momento podrían servirle bien a la humanidad, pero no de este modo y no para los propósitos que lo quieren, ¿no? Y además, siendo que intentan engañar a la gente, y bueno, lo que se está viendo en Chicomucelo es que la gente tiene mucha claridad respecto del engaño que significa un proyecto como el de la mina. Las consecuencias de una explotación minera como la que pretende Blackfire aquí en Chicomucelo son múltiples, porque significa por un lado no solo el saqueo del propio mineral, que son minerales estratégicos para la industria, sino además significa el saqueo del agua, es decir, robarle el agua a las comunidades. Esta es una zona rica en agua, pero también significa la contaminación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Luego, también como las explotaciones mineras son muy destructivas de la calidad del suelo, entonces lo que se va a ver es una deforestación, se va a ver una desertificación, va a haber una gran erosión de los suelos y esto va a afectar todos los cultivos tradicionales de las comunidades y hasta el punto en el que ya no van a poder seguir sembrando y lo único que van a poder es recibir en el mejor de los casos una oferta de empleo mal pagado para trabajar con la minera, ya sea explotando el mineral o cultivando, como dice Blackfire, jatrofa o piñón para hacer biocombustibles y tratar de darle más aliento a una industria automotriz que ya está en decadencia. creo yo que los impactos son múltiples, porque a la larga lo que se van a perder son pueblos, son culturas, son distintas especies de árboles y plantas, que muchas son de uso medicinal para los propios pueblos. Todo eso se puede perder con la explotación minera, y esto es muy importante que lo entiendan los radioescuchas, porque si no se impide la explotación minera que está pretendiendo hacer descomunal Blackfire y el gobierno, los gobiernos tanto de Chiapas como el gobierno federal, estamos en riesgo de perder una reserva de recursos naturales. Pero más allá de eso, los pueblos de la región están en riesgo de perderse a sí mismos por la destrucción que va a llegar con esta empresa. Desde Chiapas, Radio Proletaria saluda al auditorio de Boomerang, informativo de ida y vuelta.